hizo la Asamblea Nacional Representativa del Movimiento Estudiantil del día de ayer, que no fueron leídos por el pronunciamiento que se manifestó de forma pública. Hay una propuesta muy concreta para esta Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, esta tercera Asamblea Nacional, que es que el movimiento estudiantil, en este periodo creemos que es muy importante que los estudiantes y las organizaciones solidarias podamos manifestar nuestro apoyo en un periodo además muy complicado, que es una época, la época decembrina, de tal suerte que lo que la Asamblea Nacional Estudiantil propone, esta Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, es la organización de una cena de la Resistencia Popular para las fechas que ahora decidamos si puede ser el 25 de diciembre o 31 de diciembre, con el fin, con el objetivo de que se pueda hacer en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, para poder socializar, conmemorar esta acción, esta jornada de junio, que viene con el fortalecimiento de la solidaridad estudiantil, de las organizaciones solidarias con los trabajadores del ENE, y de poder de ser aprobada. Lo que propone la Asamblea Nacional Estudiantil es que el día de hoy se vote una fecha para empezar ya a organizar las cuestiones técnicas más concretas para la realización de esta cena. Es una propuesta que ahora que leemos, que no fue leída por una omisión en el pronunciamiento de los universitarios. A ver, también está otra propuesta, que es la de organizar un festival de música, que tampoco está, que es para el día 26, en el estado de práctica de la ciudad universitaria, en donde están participando trabajadores, estudiantes y académicos. Con estas observaciones y la propuesta de que se pueda hacer la cena el día 31 de diciembre, pudiéramos aprobar lo que leyó el compañero Enrique y estas dos propuestas en el marco general de los acuerdos de consenso y el plan de acción. Si estamos de acuerdo, siéntanse manifestados levantando la mano. Ahora, compañeras y compañeros, hay un documento que se leyó que tiene que ver con lo relacionado al punto 2, que es la organización de la Asamblea y del Consejo Nacional de Huelga. La propuesta que respetuosamente se la mesa a la soberanía de esta Asamblea Nacional de Resistencia es que se dio una primera lectura a esta propuesta por parte del compañero del Movimiento de Liberación Nacional, que también está en concordancia con el documento que entregaron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se pudiera hacer llegar a los correos de las diferentes organizaciones y para que se pudiera dar un análisis, hacer una lectura e incluso presentar en los próximos días algunas propuestas que mejoraran las iniciativas, la que se leyó y la iniciativa que hacen los compañeros del Sindicato Mexicano de Ciencias, para darle mayor consistencia a la propuesta de organización de la Asamblea Nacional de Resistencia Popular y a los trabajos que tendría que desarrollar el Consejo Nacional de Huelga, así como los consejos estatales de huelga. Si estuvieran de acuerdo en esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Bueno, con esto estaríamos agotando los tres puntos del orden del día. Hay dos organizaciones que pidieron hacer uso de la palabra para hacer algunas denuncias y que pudiéramos acordar los pronunciamientos de la Asamblea y de las organizaciones que estamos participando. Le pedimos a los compañeros del Movimiento de Ex Mineros de Real del Monte y a los compañeros del Frente Popular Francisco Villa pudieran muy brevemente hacer su petición de solidaridad para poder acordar lo conducente y poder clausurar los trabajos de la Asamblea y acordar la fecha de la siguiente Asamblea. Adelante, los compañeros. Ah, bueno. O sea, los compañeros y todos del Frente de la Unidad Popular no están. ¿Ustedes de los mineros? No, compañero, acá. A ver. ¿Y del Frente de la Unidad Popular también? ¿Y del Popular Francisco Villa? Buenas noches. La presencia de los compañeros exmineros de Real del Monte obedece una situación muy delicada, dado que son compañeros que oscilan entre 60 y 75 años de edad, que pertenecieron a la sección 2 del sindicato minero y que el día martes detuvieron al presidente de estos compañeros de la Asociación de Mineros y Exmineros de Real del Monte por defender pensiones dignas y por defender su patrimonio sindical. Traigo un comunicado de prensa, le voy a dar lectura. Mineral del Monte, Hidalgo, 20 de noviembre del 2009. Comunicado de prensa. Liberan bajo fianza a Cirilo Hernández Pineda, dirigente del Movimiento de Mineros y Exmineros de Real del Monte, Asociación Civil. Ayer jueves 19 de noviembre, alrededor de las 15 horas, fue liberado bajo fianza el compañero Cirilo Hernández Pineda, dirigente del Movimiento de Mineros y Exmineros de Real del Monte, Hidalgo, Asociación Civil, después de su arbitraria detención. El pasado martes 17 de noviembre, el compañero estuvo más de 24 horas incomunicado sin que sus familiares ni compañeros supiéramos de su paradero, hasta que se localizó el miércoles 18, recluido en el Cerezo de Pachuca. El compañero fue acusado de despojo y daño en propiedad ajena por la defensa de un predio del que se quiere apropiar una expresidenta municipal priista de Real del Monte. El movimiento de mineros tuvo que pagar cerca de 10 mil pesos de fianza y supuestos daños para que el compañero pudiera recuperar su libertad, pero este seguirá sujeto a proceso penal. Está vigente otra orden de aprehensión contra los compañeros Lorenzo Vargas y existe la misma amenaza contra otros dirigentes de nuestra organización. Es criminal que exfuncionarios corruptos, delincuentes de cuello blanco como Angelina Bulos, es la expresidenta municipal, quiera despojarnos de lo que tanto nos costó a los trabajadores cuando dejamos nuestra vida en la mina. Ahora, a pesar de nuestra edad, luchamos porque se nos haga justicia, por pensiones dignas, en defensa de nuestro patrimonio sindical. Le decimos a Angelina Bulos y sus cómplices, así como a las autoridades, que a pesar de la represión sufrida, seguimos en pie de lucha y no nos vencerán. Agradecemos la solidaridad mostrada con nuestro movimiento por individuos y diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales. Consideramos que la detención del compañero Cirilo no es un hecho aislado, sino que se da en el marco de una represión y ataque contra los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Calderón, como muestra la extinción de la compañía de Luz y Fuerza para acabar con el sindicato mexicano de electricistas y dejar a miles de trabajadores sin empleo y seguridad social, mientras a nosotros, los exmineros, nos quieren quitar nuestras míseras pensiones y el servicio médico en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Para aplicar estos planes es que quieren criminalizar la protesta social y reprimir a los trabajadores que resisten, como muestra la aberrante condena a los presos políticos de Atenco, la represión a las movilizaciones de los electricistas y la detención de dos compañeros del SME, la impunidad de los paramilitares en Chiapas, la militarización del país y los procesos penales contra nuestros compañeros. Frente a ello, los trabajadores y el pueblo debemos responder con un solo no: no pasarán. Si tocan a uno, tocan a todos. Exigimos la intervención del gobierno del estado para solucionar este conflicto social y atender la situación de los exmineros. Llamamos a las organizaciones obreras y populares, sin distinción, a impulsar en conjunto la campaña contra los obreros y contra el pueblo. Exigimos la cancelación de los procesos penales contra los dirigentes del movimiento de exmineros Lorenzo Vargas y Cirilo Hernández. Exigimos el cese de la represión contra el movimiento de exmineros y todos los movimientos sociales y políticos del país, libertad inmediata e incondicional a los presos políticos y electricistas Ismael Espinosa y Manuel Santos, Ignacio del Valle y los presos de Atenco, así como todos los presos políticos que se encuentra en las cárceles del país. Atentamente, el movimiento de mineros y exmineros de Real del Monte, Asociación Civil. El compañero lo pudimos liberar apenas ayer a las 3 de la tarde. Yo soy representante legal del movimiento e incluso Discutimos con el compañero Luis Espinosa López, subsecretario de división de la división Pachuca del SME, y nos ha dado obviamente todo el apoyo para movilizarnos en el estado, en Pachuca, por la cancelación de las órdenes de aprehensión que quedan pendientes. Compañeros, viva la lucha del SME. ¡Viva! ¡Viva la huelga general, compañeros! Gracias. ¡Viva! Gracias. Compañeros, buenas tardes. Les queremos pedir disculpas, compañeros, porque estamos haciendo intervención. Le pedimos, por favor, que viniera el maestro Jorge Cázares. Nosotros somos una comisión del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que venimos del estado de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y los compañeros que están aquí de Hidalgo y Veracruz, compañeros. Queremos informarles también, compañeros, que estuvimos presentes en la movilización del 11 de noviembre. Estuvimos participando y también queremos decirles que un contingente nuestro estará participando en la caravana que viene, que encabeza la sección 18, que encabeza el maestro Jorge Cázares, para llegar el 4 de diciembre aquí a la Ciudad de México, compañeros. Algo que queremos destacar, compañeros, algo que queremos destacar: el gobierno racista de los diferentes gobiernos priistas y panistas no han hecho otra cosa, compañeros, más que aniquilar a todos los sindicatos de nuestro país. Ejemplos: los mineros, el sindicato de electricistas, la UNAM, la APO, San Salvador Atenco, y hoy, compañeros, la ultraderecha pretende desmantelar al sindicato mexicano de electricistas, compañeros. No lo permitamos, porque este gobierno que encabeza el ilegítimo Felipe Calderón Hinojosa está aliado con la burguesía de este país, compañeros. Algo que debemos de rescatar, compañeros: hace rato escuchábamos a los compañeros, al maestro Sergio Espinal, a los compañeros de Oaxaca, a los compañeros que están denunciando los asesinatos, las desapariciones políticas, el encarcelamiento y la tortura. Tenemos que pronunciarnos, compañeros, porque no siga sucediendo eso. Hace rato un compañero que me antecedió recordaba que un día como hoy, pero de 1910, nuestros mejores hombres, compañeros, entregaron su vida para que nosotros tuviéramos un mejor porvenir, compañeros. ¿Y qué está pasando? Hoy el espurio Felipe Calderón, con el yunque y la ultraderecha, nos están arrebatando nuestros derechos, compañeros. Hoy, compañeros, pretendo decirles que nos unamos todos, sin distinciones políticas, pero que hagamos un frente nacional para respaldar a los del sindicato mexicano de electricistas, compañeros. ¡Desaparecidos, presentación! Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Finalizamos las intervenciones con el compañero Héctor García Chavero. Buenas noches a todos y a todas. Hace aproximadamente una hora terminó un evento del gobierno del Distrito Federal. El licenciado Marcelo Ebrard entregó más de 20 reconocimientos a historiadores. Uno de ellos fue para John Woman Jr., un gran historiador norteamericano que ha investigado muchísimo sobre la historia de México. Me atrevo a traerles este documento porque creo que les interesa. Dice así: agradezco el honor del premio Medalla 1808 que el comité me otorga. Acepto la distinción no por pensar que mi trabajo me hiciera merecedor de un premio, no, sino por el amor que siento por esta gran ciudad. Recuerdo el año de 1973, una organización con la cual mantengo una deuda especial me abrió su archivo histórico para fundar mi investigación del movimiento obrero. Me refiero al Sindicato Mexicano de Electricistas. Tengo siempre presente su característica esencial: ser el Sindicato Mexicano de Electricistas más estratégico, más autónomo y responsable del país y siempre actuar como fuerza y símbolo de la colectividad de la Ciudad de México y de la gran área metropolitana del país. Incluso su fundación de fecha es simbólica, 1914-1915, bajo la neutralidad del gobierno de la Convención y custodiado por el Ejército Libertador del Sur. Con los revolucionarios del sur mantuvieron una relación de respeto y de apoyo mutuo para garantizar el buen funcionamiento de la capital. Eso lo hizo el ESME. Singular porque de 1915 al presente año, el 2009, se mantiene autónomo de los compromisos contraídos por otras organizaciones con las fuerzas políticas y económicas en el poder. Sería de ciegos ocultar lo obvio, que el México contemporáneo requiere una organización política profunda y responsable. Celebramos bicentenarios y centenarios que cambiaron a México e impulsaron su ingreso a la Sociedad de Naciones. Mi respeto infinito por la capacidad de los mexicanos para transformar en beneficio de la mayoría sus momentos de crisis. Tal convicción me mueve a rendir honor y hacer entrega de estas medallas a la organización más importante, más valiente que se formó en esta ciudad durante las guerras revolucionarias a principios del siglo pasado, el Sindicato Mexicano de Electricistas. En defensa de nuestras garantías individuales, de nuestra Constitución, y en este día que para los que tenemos memoria histórica del país, para los que sabemos que hoy es el centenario del movimiento armado revolucionario que dio paso a la Constitución y que estos neoliberales se han encargado de romper el marco de derecho para todos nosotros. Lo festejamos, lo conmemoramos con el resultado, el balance del paro cívico del día 11 de noviembre, con las propuestas del plan de acción de qué es lo que sigue, y me parece importante mencionar algunos aspectos. Hace unos días, en la Cámara de Diputados, se desgarraban las vestiduras para ver cómo se repartían los recursos que vamos a aportar el 2010. Una de las principales mentiras del Ejecutivo Federal, cuando manda el día del decreto, del golpe de Estado al sindicalismo y al SME, y a México, dice que tomó esa decisión para que no aumentaran los impuestos en el país. Ya los aumentaron. De 15 al 16% el IVA, del 28 al 30 el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo de alcohol, de cigarros, del servicio de... Ya no vamos a traerle al tequila. El impuesto al servicio de internet, de telefonía y el famoso triple play que para Televisa, sin impuestos. Las empresas grandotas siguen con la extensión de impuestos. Prefirieron sacrificar al pueblo de México nuevamente y en la madrugada se lo reparten y prácticamente el PAN le cede el poder al PRI. Ya encarrilados al 2012 para seguir con esa misma política económica neoliberal. Además de los impuestos, retiran el recurso que contemplaba cada año el gobierno de los propios impuestos para subsidiar la tarifa eléctrica en la zona central del país, pero en todo el país también en la zona de CFE. Subsidio, el cual también es un incremento de más del 100% a las tarifas eléctricas en enero. Un deterioro más, porque atrás de todo ese mecanismo de desincorporación de las empresas públicas están las corruptelas de lo que vimos hace unos días de entregar el Premio Nacional de la Corrupción Alfredo Elías Ayub. Premio Nacional a la Corrupción, de los contratos multimillonarios a una de las empresas del Rey de España, de José María Aznar y de Iberdrola, y que tiene otras 5 filiales aquí en México, que se la han pasado con licitaciones de plantas de generación a través de gas, contratos para subestaciones en CFE, contratos para construir líneas de transmisión en CFE y todas esas con irregularidades, inflando los costos de más del 70% del costo de una obra y a través de gas que no tenemos, revisando porque en el 99 hubo una comisión especial en la Cámara de Diputados, se revisaron a través de la Auditoría Superior de la Federación todos esos contratos de privilegios, contratos a los productores independientes y las licitaciones mismas, aparece un contrato a Repsol, comercializadora SADCB, en México son coyotes, les llamamos, traen el gas, pero primero le dijeron a esta empresa española, que es de los mismos, vamos a comprar por 25 años el gas, busca a ver quién nos vende. Y le dicen a ellos directamente, y sale a buscar el gas, lo encuentra en Perú muy barato, hacen un contrato, le dice Elías Ayub, un contrato, pero pone penalizaciones muy altas para que no se lo raje. Y así lo pone. Ya que lo tienen amarrado los peruanos, sacan las bases de licitación, compiten varios y el único que presenta oferta es Repsol, comercializadora SADCB, y a ellos le adjudican el contrato por 25 años. 25 años, prácticamente tenemos que decir, saca del gas de Perú muy barato, y a México nos lo venden al precio más alto que se fija desde Texas, precio internacional más alto, y por eso obedece el costo de las tarifas eléctricas más altas, y cada año una utilidad de 750 millones de dólares por año, multiplíquenlo por 25, era el contrato inicial. Después Perú le dice, oye, no te puedo vender 25 años, porque también quiero para mi consumo. Vuelven a modificar el contrato por 20 años nada más. Y eso es lo que está atrás de todo este asunto de desincorporar la empresa pública Luz y Fuerza, porque siempre nos hemos opuesto como SME a la desincorporación y a la privatización. Y son los grandes negocios de ellos, que ahora le dejan a esa empresa española y a otra, Techín, que es la empresa de capital argentino e italiano. Esa empresa, las evidencias las tenemos y las pruebas son las que se detuvieron. La mayor parte de la empresa pública en Argentina, en las privatizaciones. Y en México, vino y compra una siderúrgica, TAMSA, del Estado. Se la vendieron en 70 millones de dólares, siendo que valía 800 millones de dólares. Esa y más negocios. A eso obedece el meeting que hicimos en las oficinas de Techín ahí en Santa Fe. Porque ellos tienen compromisos suscritos con la Organización de Naciones Unidas de que los países en vías de desarrollo no pueden hacer este tipo de corruptela sacrificando a los países en vías de desarrollo. Y lo vamos a presentar todas estas pruebas en los propios medios el lunes en la conferencia. Todos los documentos de las corruptelas de Alfredo Elías Ayub, pero también de las corruptelas de los pinos, del propio Ejecutivo Federal. Prefieren sacrificar al SME y a Luz y Fuerza para que ellos sigan con las corruptelas. Era limpiarle la imagen de Elías Ayub, porque lo van a quitar en unos días, está demasiado malo. Anda en silla de ruedas. Para poner a otro que le sirva a la otra parte del pan, a la gente de Santiago Krill y los demás que dicen, bueno, ya no vamos a ganar el 2012, ahora déjanos parte del pastel del sector energético, es el cártel de la electricidad de México, en cabeza Alfredo Elías Ayub, y ahí van a estar los plantones, los 5 plantones exhibiendo todos los contratos, exhibiendo todas las licitaciones, todos los problemas que tienen con los propios documentos de la SECODAM, que están ahí las observaciones de todas las corruptelas en la Comisión Federal de Electricidad. Por eso nosotros decimos que aquí el SME se queda, Luz y Fuerza se queda, compañeros, nosotros nos quedamos, CFE nos da asco, camaradas, por todas las corruptelas y que está pagando el pueblo de México, camaradas. Platicamos en el Senado de la República sobre el tema de la controversia constitucional. Y el Senado de la República nos dice, no hay condiciones políticas para una controversia. Y en la Cámara de Diputados, no abrieron el debate en la semana, y van a andar buscando firmas, a ver quién quiere firmar para la controversia, más de 250 firmas que hay que llevar, el martes es el último día, y van a querer llegar y decir, bueno, nos faltaron 3 firmas para la controversia, ya no se pudo meter. Y estarían avalando la violación flagrante a la Constitución en materia de energía eléctrica, hidrocarburos, al rato con decreto y hacen lo mismo con Pemex, al rato con decreto y hacen lo mismo con CFE, otro decreto y van a querer hacer lo mismo con la UNAM, con el IMSS, con el ISSSTE, con todas las instituciones. Un decreto mejor para que esto se vaya. Se larguen los que administran, que son los que les pagamos de los impuestos de nosotros, impulsar el constituyente, el nuevo constituyente, para todos los mexicanos, camaradas. La discusión amplia que tenemos que dar sobre estos temas. Está con nosotros el ingeniero Leandro Zamora, que es parte de la rendición de cuentas AC, que ha llevado toda la investigación nacional e internacional de este tipo de corruptelas, y lo teníamos preparado para llevarlos a la ONU para que vean el tipo de empresas que están aquí. Y aquí queremos decirles, no nos hacen caso en el Congreso de México, les planteamos a ustedes si es el trabajo que se ha hecho por un grupo de abogados de la UNAM, maestros en derecho, en derecho constitucional y en derecho internacional, para que este fin de semana se presente en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, esta denuncia por violación grave a la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación México-Unión Europea. Señalamos el marco de referencia, señalamos también todas las violaciones a este decreto y sobre todo solicitamos del Parlamento Europeo tres aspectos. Primero, tener por interpuesta la presente denuncia de violación a la cláusula democrática del acuerdo de asociación. Segundo, ordenar a quien corresponda que proceda a la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Tercero, instar al jefe del Estado mexicano que dé cumplimiento estricto a la cláusula democrática en cita y que, en tal virtud, proceda a la inmediata revocación del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Y pide las instrucciones pertinentes a fin de que se manifieste el ingreso a la realidad de los trabajadores de su fuente de trabajo y se lleve a cabo la restitución plena e íntegra de los derechos laborales afectados con motivo de la emisión y ejecución sumaria de tan arbitraria y prepotente medida gubernamental. Cuarto, apercibir al jefe del Estado mexicano en el sentido de que las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores electricistas constituyen un franco desacato a los artículos 1 y 39 del Acuerdo de Asociación y que en virtud de ello la Unión Europea eventualmente puede tomar la decisión de suspender unilateralmente los compromisos asumidos en el contexto de este tratado internacional. Esta es la denuncia por violación grave que están planteando los abogados de la firma de ese documento por parte del Comité Central del SME, pero además darle un soporte con todas las organizaciones que más podamos y planteamos que todas las organizaciones que forman parte de esta Asamblea Nacional se puedan establecer sus propios nombres de sus organizaciones para que respaldemos esta demanda a la Unión Europea, camaradas. Estamos revisando en el tema de las tarifas eléctricas, de cómo organizarnos, están revisando también los abogados de la UNAM para poder organizar a los usuarios, comités de usuarios, y empezar a preparar los amparos contra este decreto de egreso para 2010 que va a afectar directamente al usuario final, al consumidor y privilegiando los grandes intereses de las transnacionales. Son de los aspectos relevantes que quería informar a ustedes, no sin antes reconocer que hay otras organizaciones como la Central Campesina Cardenista que estuvo en su congreso, estuvimos ahí por lo menos uno de 20 estados de la República dispuestos también a tomar los acuerdos que de esta asamblea emana. Por eso decimos que el SME, en la lucha que estamos realizando, presentaremos una serie de actividades que vamos a desarrollar a lo interno, además de restituir en el marco del propio estatuto y organizarnos perfectamente la discusión a lo interno del SME. Está perdido el secretario de Trabajo, apostaba que nos íbamos a liquidar todos en un mes, y ahora dice, vamos a ampliar el periodo de liquidación, no queremos liquidaciones, queremos que se respete la Constitución, queremos que se respete el contrato colectivo de trabajo, los derechos de los trabajadores también de nuestras familias, no queremos las migajas de esas liquidaciones con sus famosos bonos pomposos, dicen, hasta ellos mismos ya se empezaron a robar los mismos cheques porque no traen etiquetado, no traen etiquetado el recurso económico para eso. Una de tantas violaciones que vienen haciendo. El SME tiene que reorganizarse y plantear en toda la zona de atención activismo permanente, estar diario en las oficinas de la CFE, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, volanteando al pueblo de México, en la universidad, en el Politécnico, advertirles a los rectores, a los de las instituciones que decían actividades importantes y hay represión contra los jóvenes. Si nosotros no salimos al paso como trabajadores y las organizaciones, ¿qué futuro les espera a los jóvenes? Y no podemos dejar que se acabe en el país que no es del presidente. El país es de nosotros. Nosotros tenemos que construir mejores alternativas y tenemos las bases suficientes con esa memoria histórica y los conocimientos suficientes para alcanzar el triunfo en un país con libertad, con justicia y con democracia. ¡Que viva el Sindicato Militar Electricista, camarada! ¡Que viva la Asamblea de la Resistencia Civil y Pacífica, camarada! Del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, su secretario de Relaciones Externas, Carlos García Morales, hace un donativo económico al Sindicato Mexicano de Electricistas como inicio de ayuda económica que va a estar llegando al sindicato también. Necesitamos apoyar a los compañeros trabajadores de Industrias Ocotlán el día lunes 23 de noviembre a las 11 horas en Reforma 215, colonia Lomas de Chapultepec, esquina Comprado Marte, a dos calles de la Fuente de Petróleos. Hay que irnos a apoyar, camaradas, a nuestros compañeros de Industrias Ocotlán. Tiene más de 3 años en huelga. Debemos estar ahí con ella y Pablo. Igual, si guardamos silencio, ponemos atención, es a las 11 de la mañana, camaradas. También hay un Congreso Nacional del Centro de Capacitación de la Cooperativa.